fuego. Varias matancicas tiene la histórica en sus pagínicas bien imprentádicas. Para montar licán hicieron fáltica las refalósicas revolucionicas. Que luchan contra el imperialismo. El juramentico jamás cumplidico es el causántico del descontentico. Ni los obréricos, ni los paquíticos tienen la culpica, señor fiscálico. Bueno, todo lo que sube baja, todo lo que empieza termina. Pisando la hora 21, este hemos fracasado con todo éxito. Finaliza. Mi nombre es Marcos Pérez y lo dejo con compañía de Luis Baby Peña Fiel, que les va a leer algunas cositas para que tengan en la memoria y se lo puedan contar a alguna novia, algún chacho. Alguna novia que acaba de llegar, la verdad. No la vi. Bueno, me despido. Chau. Bueno, ahora voy yo con algo que dice: el argentino es así. El argentino no da besos, te rompe la boca. El argentino no es gay, se la come. El argentino no bebe, chupa. El argentino no come, morfa. El argentino no acaricia, franelea. El argentino no molesta, rompe la bola. El argentino no viaja en colectivo, se toma un bondi. El argentino no se baña, sino que se pega una ducha. El argentino no se alimenta, come como un desgraciado. El argentino no tiene amantes, tiene amigobias. El argentino no tiene ganas de hacer pis, se está remeando. El argentino no sufre de diarrea, se está garcando encima. El argentino no se dispersa, se cuelga. El argentino no duerme, se echa un noni. El argentino no se ríe a carcajadas, se garca a risa. El argentino no está en problemas, tiene quilombos. El argentino no es molesto, es un hincha bola. El argentino no besa, te tranza. El argentino no te pide que lo lleves, ¿sí? Te pide que tires por ahí. El argentino no es bueno, es un grosso. El argentino no es un tipo alegre, es un copado. El argentino es un buen amigo, es de fierro. El argentino no es un buen tipo, es de primera. El argentino no está aburrido, está al pedo. El argentino no hace algo mal, le sale para el orto. El argentino no dice la verdad, dice la posta. El argentino no te habla claro, te bata justa. El argentino no es cualquier cosa. El argentino es una masa.